Ibiza Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Kool & the Gang con Jungle Boogie, clásico del funk de los 70. Ahora nos vamos a Inglaterra y nos vamos a los 80. Esta es una banda que realmente pues no es tan banda porque solo tenía dos integrantes clave, dos integrantes constantes, y el resto era una serie de músicos que se iban rotando en los discos. Y realmente su música no empezó a oírse en vivo sino hasta los años 90, cuando la tecnología finalmente les permitió reproducir en un escenario lo que se había hecho en los 70 y 80 en el estudio. Los integrantes claves de este proyecto fueron Eric Wolfson y Alan Parsons, y el proyecto en cuestión es el famoso Alan Parsons Project. Este tema es el más importante de la carrera de The Alan Parsons Project. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1982 y se llama así, Eye in the Sky. And I don't En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora de nuevo en el Reino Unido con una canción del 2005 y el turno es para una banda que se formó en los 90, ha tenido varios cambios de formación, pero su líder siempre ha sido el vocalista JK, famosos por temas como Virtual Insanity, Space Cowboy, Cosmic Girl, Stillness in Time, Canned Heat, Deeper Underground, All Right. Me refiero a los famosos Jamiroquai. Esta es una canción de su álbum Dynamite del 2005 y se llama así, 7 Days in Sunny June. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos ahora a los 90 y nos quedamos en Inglaterra, pero también nos vamos a Estados Unidos porque este álbum fue grabado en vivo en ese país. Sin embargo, nos vamos a Inglaterra también porque El turno es para uno de los músicos más famosos que han salido de ese país en los últimos 60 años. Considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, uno de los mejores guitarristas de rock y de blues. Famoso por su trabajo con bandas como John Mayall's Blues Breakers, la banda Cream, su banda Derek and the Dominoes, y por su trabajo en solitario también, el maravilloso Eric Clapton, músico espectacular. Ha tenido grandes clásicos como Layla, Cocaine, Sunshine of Your Love, Change the World, Tears in Heaven. Y esta es una canción que él originalmente hizo en su álbum Pilgrim de 1998. Y la vamos a oír en vivo en la gira de su álbum Reptile por los Estados Unidos, que quedó registrada en el álbum One More Car, One More Rider, lanzado en el 2002. Aquí está My Father's Eyes. My father's eyes. En Visa Múltiple FM nos vamos ahora a Estados Unidos y nos vamos a los años 70. El turno es para un dúo que fue formado por una pareja de esposos, de hecho, por Daryl Dragon y Tony Tennille. Me refiero a Captain and Tennille. Ellos tuvieron varios éxitos en esa década y digamos que fueron uno de los grupos más representativos de lo que fue el pop de los 70. Esta canción es una canción que fue compuesta por Neil Sedaka y fue uno de los grandes clásicos de ese grupo, de Captain and Tennille. Es del año 1975 la versión de ellos. De hecho, Neil Sedaka y Howard Greenfield la compusieron y Sedaka grabó la original en 1973. Esta versión fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Love Will Keep Us Together, por Captain and Tennille en Visa Múltiple FM. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a quedar ahora en Estados Unidos, pero nos vamos a principios de los 80. Aunque esta banda tuvo la mayoría de sus éxitos en los 70, también tuvieron esta canción muy famosa en 1981, una banda formada en Chicago que ha tenido varios cambios de formación, pero durante muchos años tuvo un gran líder, un gran visionario que fue Maurice White, el desaparecido Maurice White. Hoy en día, los tres integrantes principales son el bajista Verdeen White, medio hermano de Maurice, Ralph Johnson, percusión y voz, y Philip Bailey, percusión, voz y dirección general. Ellos, de cierta forma, fueron como los alumnos, los discípulos de Maurice White, y son los que hoy en día mantienen el legado de esta icónica banda, que es Earth, Wind and Fire. Famosos por temas como After the Love Has Gone, September, Shining Star, Sing a Song, Getaway, Got to Get You into My Life, Fantasy, In the Stone, Serpentine Fire, Let Me Talk. Y esta canción, que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en 1981, si no estoy mal, fue disco de platino y pertenece al álbum Raise. Se llama Let's Groove. Let's go.

nacido en 1963. Él luego se daría a conocer como Fatboy Slim. Y bueno, fue uno de los fundadores de esta banda, junto a Ashley Slater, junto a Jesse Graham. Y esta canción hace parte de un álbum de 1995. Y es el éxito más grande que tuvo este grupo llamado Freak Power. Esto fue número 3 en el Reino Unido y se llama así: Turn On, Tune In, Cop Out. Your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a principios de este milenio, al año 2000 y a los Estados Unidos. El turno es para una mujer que la tuvo difícil, pero la logró. La tuvo difícil porque era la hermana menor de una familia donde todos eran famosos por ser talentosísimos, por ser artistas talentosísimos, innovadores y absolutamente inolvidables, la familia Jackson. Pues ella tomó una decisión muy inteligente, y es que musicalmente decidió no parecerse mucho al estilo de sus hermanos, sobre todo al de Michael. Y se independizó, gracias sobre todo a su trabajo con los productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis. Me refiero a Janet Jackson, quien logró ser una estrella por aparte, por su propio mérito, y realmente fue muy importante lo que ella hizo. Temas como What Have You Done For Me Lately, Control, Nasty, Let's Wait A While, Rhythm Nation, Black Cat, That's The Way Love Goes. Y esta es una canción que ella hizo para una película del año 2000. Una película que de hecho fue la segunda parte del remake que protagonizó Eddie Murphy del Profesor Chiflado, The Nutty Professor. Ella fue la coprotagonista en esta segunda parte, y esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Se llama Doesn't Really Matter. Thank you.